Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenas tardes, amada Iglesia GEC. Bienvenido a todos nuestros amigos, aquellos hermanos y amigos que nos acompañan, quizá por primera vez, por segunda vez. También le damos la bienvenida a aquellos que nos están acompañando también en esta tarde a través de la transmisión. El Señor bendiga tu vida, ¿sí? Como cada miércoles, esta no es una tarde más. Es una tarde que hemos apartado, ¿para qué? Para alabar, para levantar el nombre de nuestro Dios en alto. Es un día, es un horario que hemos decidido levantar un altar de adoración al Señor. Y también hemos apartado este tiempo para escuchar su palabra, para clamar, para interceder, como vamos a hacer después del mensaje. Así que tenés expectativas que después del mensaje vamos a estar orando. Y quiero compartirte lo que dice el profeta Isaías, algo que escribió hace miles de años atrás y es tan vigente para el día de hoy. Declara en el libro que lleva su nombre. Isaías capítulo 26, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel o a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Usted confía en el Señor? ¿Usted pone sus pensamientos en Él? En otra versión del mismo pasaje dice: al de carácter firme, al de voluntad firme, al que se determina buscar al Señor, lo guardarás en perfecta paz. A todos, dice, los que se concentran o concentran sus pensamientos en ti. Y la pregunta en esta tarde es: ¿qué medida de paz estás disfrutando en este tiempo? ¿Regular, media, mucha paz? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén a cuál? ¿A la regular, a la media? La respuesta a esto va a estar ligada en quién estamos enfocados, en dónde están enfocados nuestros pensamientos. Estamos a veces enfocados, nuestros pensamientos están enfocados en las circunstancias que quizás hoy nos tocan vivir, que quizás son difíciles, quizás la economía, quizás las situaciones en el hogar son un tanto difíciles y están ahí nuestros pensamientos. Quizás nuestros pensamientos están en nosotros, en nuestras capacidades, quizás están en algunas cosas que todavía no nos han salido como quisiéramos. Quizás estamos hace menos de una semana de una elección, y quizás algunos están sus pensamientos en el gobierno, qué va a pasar con lo político, en lo económico, quizás en alguna persona, en la cual confiamos y estamos depositando nuestros pensamientos y nos roba todos los pensamientos del día, quizás en una carrera, en un trabajo. ¿De quién depende, es la pregunta, nuestra tranquilidad en este tiempo, nuestra seguridad, nuestra paz? Este pasaje nos debería recordar una y otra vez que el único que puede guardar nuestro corazón, blindarlo, ¿para qué? Para que no se altere, protegerlo, ¿para qué? Para que no se desespere, para que no se afane por las cosas de este mundo, para que no nos sobresalte ninguna circunstancia. El único que puede hacerlo, el único que puede blindar tu corazón es nuestro amoroso Señor. Él y solo Él puede hacer que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero va a requerir algo de parte nuestra, y es que tengamos fe, que haya firmeza, que haya determinación de buscarlo y de confiar plenamente en Él y en la palabra que Él nos da. Cuando más me enfoco en Él, y esto es importante, porque el pasaje lo dice así, cuanto más me enfoco en Él, más paz recibo. Yo me preocupo con esto y a ver cómo voy a llegar y cómo voy a hacer lo otro. Cuando pongo mis pensamientos en Él, cuando mi mente está ocupada en Él, recibo esa paz. Y esa paz que Dios me da no es pequeña, como dice el pasaje, no es endeble, no es pasajera, sino una completa y perfecta paz. Amén. ¿Por qué no oramos en esta tarde? Yo quisiera orar para que nuestro maravilloso Dios traiga una revelación más profunda de su persona, que hoy podamos conocer un poquito más a ese Dios que se revela en nuestra vida y podamos disfrutar de esa paz que, como decía recién, sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero animarte ahí donde estás a poner tu mano en el corazón y que podamos hablar con este Padre Celestial tan amoroso, tan bueno, que trae paz. Padre amado, te agradecemos en esta hora por tu amor, por tu amor inagotable, por tu paz que sobrepasa, Señor, lo que podemos entender. A veces no lo podemos explicar, pero es tu paz, Señor, que nos inunda en medio de cualquier adversidad. Tú estás con nosotros. Señor, en esta tarde disponemos y afirmamos, Señor, nuestro corazón y nuestros pensamientos en ti. Señor, los rendimos y los enfocamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Quizás alguien esta tarde estaba preocupado por algo antes de venir. Quizás es una situación laboral, quizás una situación física, alguna enfermedad. Vamos a descansar en el Señor, que Él tiene control de todo. Y recordá que aunque han pasado 9 meses, qué rápido que pasó. Ya estamos en septiembre, un mes muy especial, como recién decía. ¿Es el mes de qué? De la Biblia, es el mes del maestro, es el mes de los profesores, es el mes de la primavera y es el mes de ¿quién? Ah, no le iba a decir a eso justamente. Sí, es el mes del pastor también, pero también es el mes de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay acá de la palabra? Muy bien. Y aunque hayan pasado 9 meses, este es un año, venimos compartiendo de principio de año, es un año para volvernos a Dios de todo corazón, no más o menos, no un poquito, para buscar a este Dios que nos llena de su paz, que espera que salgamos a su encuentro, y dice la palabra que cuando lo buscamos así, de todo corazón, lo encontramos, encontramos su paz. Y hay una forma de hacerlo, de seguir buscando al Señor. Y como dije que era el mes de los estudiantes, este domingo 14 de septiembre comienzan los discipulados, ¿sí? 2 discipulados por la mañana, 2 discipulados por la tarde. Los de la mañana van a ser discipulado 3 y discipulado 1. Y a la tarde vamos a tener discipulado 5, ¿sí? Por primera vez vamos a tener el discipulado 5 y vamos a tener discipulado 2. Así que, si fuiste convocado, yo les quiero decir que me ha tocado el mejor grupo hasta ahora y estoy muy contento, con muchas expectativas para este domingo, pero si te convocaron de otro grupo para hacer nivel 1, 2, 3, 5, yo te desafío a comenzarlo. Pero por sobre todo quiero desafiarte a terminarlo. Porque hay algunos que comienzan la buena carrera del discipulado y cuando llegan a último, ahí van por la mitad del discipulado, abandonan. Quizás algunos por trabajo, por algo de fuerza mayor, pero no bajes los brazos y hacé el discipulado en este tiempo. El título del mensaje en esta tarde tiene que ver con esto, de arrancar la carrera y terminarla. Y se llama Enfocados, el título es Enfocados en la misión. Y responde a esa serie que veníamos compartiendo de ser embajadores de Cristo. Vamos a ver a continuación 3 características de aquellos que están enfocados en la misión. Comencemos, vamos. Dice, el apóstol Pablo le va a escribir una carta a su amigo Timoteo, ¿sí? Con alguien que tiene una relación muy particular. Es amigo, es mentor Pablo de Timoteo y son 6 versos los que vamos a compartir que no tienen desperdicio. 2 Timoteo capítulo 2, de los versos del 1 al 6. Y casi la mayoría de las Biblias tiene un título en esta sección del pasaje. La mayoría de las versiones lo titulan con el título de un buen o un fiel soldado de Jesucristo. Y Pablo escribe lo siguiente. Dice, tú pues, hijo mío, refiriéndose a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo era un pastor en aquella iglesia. Le está diciendo que así como aprendió de él, instruya a otros para que puedan seguir haciendo discipulado 1, 2, 3, 4 y la iglesia siga creciendo. Y le va a decir algo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también dice, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, si no hace trampa. Y el verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El apóstol Pablo usa estas 3 metáforas para referirse a la conducta de aquellos cristianos que están enfocados en la misión. usa la figura de un soldado, usa la figura de un atleta y usa la figura de un agricultor. Usted en esta tarde, ¿con cuál se va a identificar? Y bueno, dice, bueno, quizás por mi personalidad, con un militar, ¿sí? Más policial, quizás otro dice, no, yo me identifico más con el atleta por mi estado físico, porque me gusta hacer deporte. Y quizás otro dice, no, con el agricultor. Y bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. En primer lugar, el soldado enfocado busca agradar a Dios. El apóstol Pablo comparte estas palabras y usted ve que arranca con mucha ternura, llamando a Timoteo de una manera muy afectuosa. Le dice, hijo mío, y va a agregar algo. Yo lo tengo en otra versión, dice, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. ¿Por qué le está diciendo Pablo esto a Timoteo? Porque no eran tiempos fáciles para aquella iglesia primitiva, una iglesia que era perseguida, una iglesia donde se requería verdadera valentía. No eran las simples burlas que a veces podemos llegar a tener en el trabajo o en la escuela o en el lugar donde nos movemos, que alguien se puede burlar porque somos cristianos, sino que sus vidas estaban literalmente en riesgo. En ese tiempo mataban a los cristianos. Seguramente algunos cristianos frente a la persecución, frente a la presión, renunciaron, abandonaron el camino de la fe. Quizás algunos cristianos decidieron dar marcha atrás y volver sobre sus pasos a su vieja vida. Otros quizás en una sociedad tan idólatra y pagana como era la de aquel momento, se dejaron seducir, se enredaron por los placeres y las distracciones de aquel entonces. Una sociedad no muy lejana a la que hoy estamos viviendo. Pablo sabe que le está hablando ahora a un joven pastor que conoce la palabra, que lo ha escuchado, que ha visto su testimonio, que Pablo era un ejemplo para él de compromiso y de entrega. Y a ese hombre, Timoteo, le dice, como un buen soldado, debes estar dispuesto a sufrir por Jesucristo. Y me preguntan esta tarde, ¿usted está dispuesto a sufrir por Jesucristo? Y alguien podría decir, ¿cómo sufrir, pastor? Si la vida cristiana es hermosa, a mí me hablaron del Señor que la vida cristiana es hermosa y claro que sí, la vida cristiana es maravillosa, pero eso no significa que está exenta de dificultades, que pasamos momentos difíciles, que a veces sufrimos situaciones incómodas que no quisiéramos atravesar, a veces atravesamos pruebas, persecución, a veces oposición de parte del mundo. La vida cristiana tiene por lo menos tres batallas. Una batalla contra el mundo, una batalla contra nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de vivir, que cada tanto quiere volver, y contra Satanás mismo. Son enemigos que conspiran para desenfocarnos del llamado que Dios tiene para nosotros. Estos atentan y buscan seducirnos y atraernos para que agrademos a ellos y no agrademos a Dios. Por eso Pablo le dice que un soldado busca la manera de agradar a su Señor. Pablo no solamente le recuerda que fue encomendado a sumarse a las filas de las tropas celestiales, del ejército celestial, sino que le recuerda quién lo enlistó. No fue el apóstol. No es que el apóstol lo llamó y le dijo, ahora vas a ser pastor, y lo encomendó él. No fue él el que lo llamó, no fue la iglesia en que encomendó a Timoteo, no fue su capacidad de oratoria o de predicar, fue por la gracia y el amor de Dios. Por eso le dice, esfuérzate en la gracia. Dios llamó a Timoteo como me llamó a mí y como te llamó a vos. Mirá alguno decirle, Dios te llamó. ¿Lo crees? Dios te llamó, te dio un propósito, te llamó. Pablo usa esta metáfora de un soldado, aquel que es disciplinado, porque un soldado lo es, que mantiene un estilo de vida enfocado, que no se distrae ante el primer problema que se le presenta. Y a veces a nosotros nos pasa, yo soy un soldado de Jesucristo, y ante el primer problema, ¿y ahora qué hacemos? Y no sabemos qué hacer. No cede a la primera tentación que se le cruza. Un soldado permanece firme, ni se enreda en la primera oportunidad que se le presenta. Un soldado enfocado es aquel que está dispuesto a pasar privaciones por el Evangelio, que está dispuesto a sufrir algunas burlas o varias, de estrato, oposición, aún así mantenerse firme. El soldado cristiano tiene que estar dispuesto a seguir órdenes, y a veces nos cuesta. Pero el soldado no, el general, si tiene un soldado a cargo, le dice vaya hasta allá, y el soldado responde y lo hace casi inmediatamente. Y así como soldados de Jesucristo, nosotros, así como ellos reciben órdenes de los superiores, nosotros tenemos la autoridad máxima que es nuestro Dios. Y debemos obedecer a cada una de sus órdenes. El cristiano debe obedecer la voluntad de Dios. Tiene que estar dispuesto a ser enseñado, tiene que estar dispuesto a ser entrenado. Tiene que estar dispuesto a dejar la comodidad y sufrir molestia. El soldado lo hace por su país. El soldado de cualquier país, de cualquier ejército, lo hace por su país. El cristiano lo hace para el Señor y para el reino de Dios. Pero yo no sé si usted se da cuenta que los seres humanos muchas veces somos tan fáciles de distraernos de lo que Dios tiene para nuestra vida, de enredarnos en tantas cosas, en proyectos, en planes, en ideas, en deseos, en sueños, que no es tan mal tenerlos. Lo malo es cuando estos son los que gobiernan mi vida. Se adueñan de mi tiempo, se adueñan de mi familia, le restan importancia al llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, me desenfoca del ministerio y de la misión a la cual Dios me llamó. Debemos prestar atención. Es muy triste cuando mi prioridad deja de ser el Señor que me enlistó, que me llamó, y comienzo a agradar a cualquier cosa, a cualquier persona o a cualquier proyecto que no sea Él. Y debería preguntarme, esto que voy a emprender, esto que voy a hacer, esta decisión que tomé, ¿cómo afecta a mi vida espiritual, a mi ministerio, a mi vida familiar? ¿Qué tiempo le estoy quitando a mi primer ministerio, que es mi esposa y mis hijos, que es velar por ellos y escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas? Jesús fue claro cuando dijo, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno, dice, y despreciará al otro. No podemos servir, dice el Señor, al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Usted y yo fuimos enlistados como fieles soldados de Cristo para enfocarnos en Él, para agradarlo a Él, para servirlo, para anunciarlo y para perseverar a pesar de las dificultades que nos toquen atravesar. Y mi pregunta en esta tarde es, ¿a quién buscamos agradar? ¿A quién buscamos agradar? ¿A nosotros? ¿Agradar al mundo? A veces para no quedar mal delante de un compañero de trabajo. Entonces a veces permitimos ciertas cosas y dejamos de agradar a Dios para agradar a los demás. Y si digo que agrado al Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy demostrando? En segundo lugar, voy a usar otra figura. El atleta enfocado se disciplina para lograr el propósito. Aquí es otra metáfora sobre la vida de un cristiano enfocado en la misión y en su llamado. La vida de un atleta es una vida disciplinada. Yo les quiero ser sincero que a pesar de que no he ido mucho al gimnasio, yo he ido al gimnasio unos 10, y no son años ni meses, fueron 10 días que fui al gimnasio hace ya más de 30 años, ¿sí? Y a pesar de todo eso, estoy comprometido con alguien acá en la congregación de empezar el gimnasio de vuelta, y vengo diciendo desde marzo, el mes que viene, quizás en octubre comencemos el gimnasio, ¿sí? Pero más allá de mi poca asistencia a algún gimnasio, es de público conocimiento que los atletas en competencia o los de alto rendimiento tienen una preparación integral, poseen una rutina de ejercicio, horarios que respetar, una dieta estricta, alimentos que sí deben comer, alimentos que no deben comer. Usted lo sabrá, quizás lo vio en algún reel, esto, vas a tener esta figura, si dejas esto, si dejas lo otro, si empezás a comer. Bueno, a todo eso hay que tener disciplina, no es solamente saberlo, escucharlo, leerlo, sino ponerlo en práctica. En la vida espiritual pasa lo mismo. Aquellos que corremos la carrera de la fe sabemos que no es una carrera de 100 metros, no es una preparación corta para correr solamente una cuadra, es una maratón para toda la vida, por lo cual debemos estar preparados. El cristiano debe estar en forma. Mira alguno decirle, debes estar en forma. Bueno, en lo espiritual, en lo espiritual. Solo en lo espiritual. Todo ese entrenamiento tiene un propósito, tiene un porqué, el de llegar a la meta, el de lograr el objetivo, el galardón. Los cristianos debemos ser fieles a las disciplinas espirituales como vemos en los discipulados, ¿sí? Ejercitarnos, qué bueno que alguien lo dijo, ¿no? Que estamos en el mes de la Biblia, ejercitarnos en la palabra de Dios. Es el mejor alimento sólido que podemos tener como hijos de Dios. Frente a tantas opciones, frente a tantas cosas que podemos escuchar, que podemos leer, tantos psicólogos dando vuelta y algunos hablando sobre la no existencia de Dios, frente a tantas cosas ateas que dan vuelta o que están en contra de la palabra o en contra de los cristianos y que a veces hasta sin querer las pasamos y las leemos, frente a todo eso que nos bombardea, lo mejor que podemos hacer, la mejor dieta espiritual es leer la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice, no hay nada como la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla, repasarla, leerla, memorizarla, estudiarla, repasarla. ¿Para qué? Lo más importante de todo, aplicarla, ponerla en práctica. Porque conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. Y cuando lo conocemos podemos vivir de la manera que a él le agrada. ¿Qué hace un soldado? ¿Qué hace un atleta? Tiene una misión, tiene un propósito y es agradar al Señor. ¿Para qué estamos en esta tierra? Para glorificar a nuestro Dios. ¡Amén! Por eso también debemos ejercitarnos en la fe, no solamente en la palabra de Dios porque la leemos. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, así que tengo que estudiarla. Por eso debemos ejercitarnos también en la fe, al compartir el mensaje de salvación con aquellos que todavía no lo conocen. Debe ser parte de nuestra rutina diaria, no debe ser una vez. Uy, cuando hay una actividad especial en la iglesia GEC, debe ser algo diario. Cuando tenga oportunidad, presentar el Evangelio, que los demás puedan conocer a Cristo en todo momento y en todo lugar. También debemos ejercitarnos en la oración. Y no solo en el encuentro semanal de los miércoles, ¿sí? Sino día tras día. La oración nos revitaliza, es el mejor hábito de un creyente. Algunos cuando van al gimnasio le dan algunas proteínas para poder crecer, para ponerse más fuerte. Bueno, no hay mejor proteína espiritual que la oración, que buscar al Señor. Nos mantiene en estrecha comunión con Dios, nos da fuerza, nos da ánimo. Y cuando perseveramos en Él en oración, ¿qué pasa? Hay completa paz, hay descanso. Debemos practicar también la disciplina de la comunión, el congregarnos, el asistir a los cultos como lo hizo hoy en esta tarde, pero no solamente a los cultos de los miércoles o los domingos, sino también el que tenemos por grupos etarios, generación, 4-12, el de mujeres, el de plateados, debemos estar participando en cada uno de ellos. Debemos participar de la vida de la iglesia, ministrar y servir a las necesidades de otros, animarnos, sostenernos unos a otros, y esto no debe faltar en nuestra rutina cristiana. Como dijo alguna vez en el Nuevo Testamento, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dejaron el hábito de congregarse. Bueno, yo estoy en mi casa, leo la Biblia, escucho, veo la transmisión, pero es tan importante venir y ejercitarnos espiritualmente. Claro que de esta forma nos mantenemos enfocados, nos mantenemos en forma para lograr el propósito. Yo quiero animarte en esta tarde a esto. No te canses. No tires la toalla, no hagas como yo que fui 10 días y después dejé por 30 años. No haces un hábito de la lectura de la palabra, de la oración, de venir a los cultos. No te canses, no tires la toalla, no abandones. No te distraigas mirando cómo otros se entrenan, porque a veces estamos mirando, uy, este dejó leer la palabra, uy, si él dejó, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces a veces estoy mirando lo que otros hacen o dejan de hacer. Seguí corriendo la carrera, no te distraigas con los que bajan los brazos. Avanzá, no te detengas, aunque vayas lento, hacelo firme. aunque vayas lento, aunque no sea tan rápido tu crecimiento, aunque te cueste en este tiempo, hacelo lento, pero hacelo a paso firme. Me sumo a las palabras del apóstol. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que nos enredamos. No somos de aquellos que abandonan, sino que somos de aquellos que abandonan, que van al frente para vivir la vida eterna. Lo que Pablo también quería enseñarle a Timoteo, y esto es algo muy importante, es que un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Cuando no le gusta algo, debe competir, dice el apóstol, legítimamente, siguiendo las reglas establecidas por el Señor en nuestro caso. Y así podemos recibir la corona, sin trampas. Nosotros como cristianos, igualmente que un atleta, no podemos poner nuestras propias reglas en la vida cristiana, no podemos vivir la vida cristiana como se nos ocurre, con nuestro criterio, o según como nos parece, o cuando se complica y se pone difícil, cambiarlo. Eso de alguna manera es tratar de hacer trampa. Sería correr la carrera de forma ilegítima. A veces nos puede pasar que aunque sepamos que algo es pecado, que algo estamos haciendo mal, que algo no corresponde, a veces los cristianos intentamos torcer las cosas, justificar nuestros actos, diciendo que consideramos que Dios entiende algunas actitudes, algunos comportamientos, que Él conoce mi necesidad, que Él conoce mi debilidad. Entonces nos permitimos transitar la vida cristiana, dejando de lado los conceptos, los preceptos de Dios, los principios de Dios. Pero aún en medio de nuestra debilidad humana, el Señor quiere que lo obedezcamos y hagamos su voluntad. No puedo torcer los versículos, no puedo cambiarlo a mi antojo, no puedo justificarme lo que todavía no pude superar. Debo buscar, entrenar para salir victorioso. De eso se trata la disciplina. Muchos cristianos viven sin tomar en cuenta lo que nuestro Dios ya ha establecido en la palabra. Tratan de imponer sus criterios, sus conceptos, sus propias ideas, sus propias reglas, dejando de lado todos los mandamientos del Señor. Por eso mi pregunta en esta tarde es: ¿qué rutina hemos descuidado en este tiempo? La lectura, la oración, el congregarnos, el compartir la fe con otros. ¿Y cuál disciplina es la que practicamos habitualmente? Bueno, reforcemos la que está ahí, media descuidada. En tercer lugar, va a usar otra figura, el agricultor. El agricultor enfocado trabaja para disfrutar de los resultados. A todos nos gustan los resultados. Cuando uno siembra algo, si alguna vez sembra... ¿Cuántos sembraron algo alguna vez? Por lo menos una germinación ahí. Bueno, ¿cuántos tuvieron fruto de eso? No es mejor ir a la verdulería, ¿no? Y se planta un tomate, y dice, bueno, va a la verdulería y ya lo compra. ¿Sí? Dice, acá lo tengo. Bueno, no está hablando de eso, está hablando de que hay un esfuerzo que para ver consolidado ese fruto hay que trabajarlo. La última metáfora de estos versículos es la de que cultiva esperando la cosecha. Todos conocemos la frase, cosecharás tu siembra. ¿Sí? Yo sé que algunos dicen, no, esa fue una novela argentina. Sí, pero es más que eso, la Biblia nos habla de que todo aquello que nosotros sembremos, eso también vamos a segar. El apóstol Pablo también a la iglesia de Gálatas escribe en el capítulo 6, el verso 7 al 9, dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, sus pasiones, sus deseos, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por eso los animo, no te des por vencido. Es una realidad, es un principio espiritual esto, que si sembramos para agradar al Espíritu, la cosecha será una tremenda bendición y habrá salvación. Ahora, algo importante que le recuerda también a Timoteo: para que suceda esto, primero hay que sembrar. Primero hay que sembrar, hay que trabajar duro, hay que ensuciarse las manos, hay que sudar, en algunos casos hay que llorar, se requiere sacrificio. salir de nuestra zona de confort. Se requiere eso para ver el fruto. Se necesita valor, se necesita determinación para que las cosas sucedan, para que cambien, para que den fruto. Pero a veces esperamos que las cosas sucedan sin el mínimo esfuerzo. Hay muchos cristianos que quieren recibir bendiciones en su vida, quieren sanar su economía, quieren ministerios prósperos, milagros, quieren familias restauradas, matrimonios bendecidos, pero lamentablemente no quieren trabajar primero. Para ver resultados, debo invertir. Para ver resultados, me debo esforzar. Es necesario para esto perseverancia, paciencia, no desmayar. Las cosechas lamentablemente no brotan inmediatamente, no dan fruto de una manera instantánea. Alguna vez conté que germiné un poroto y al otro día quería ver el resultado inmediatamente, ¿sí? O alguna semilla, digo, ¿y cuándo va a crecer? Y no preparé la tierra, la puse ahí, la tapé, era un niño, tenía 35, no, era un jovencito y planté una semilla y solo taparla, no preparé la tierra. No regué esa semilla, no la cubrí bien, pero yo quería el otro día un árbol, porque había visto cómo plantando una semilla crecía, pero eso lleva su tiempo. Y hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. Hay que preparar la tierra, hay que limpiarla, hay que surcarla, hay que sembrarla, hay que regarla y hay que saber esperar. Y eso aplíquelo a cualquier área de su vida. Su vida espiritual, en su vida ministerial, en su vida matrimonial. A veces esperamos esos resultados que decimos que no cambia más mi esposo, no cambia más mi esposa, y no hago nada, no invierto nada, no trabajo en la tierra. Pero quiero que las cosas sean casi mágicamente y se produzcan. Y los cambios ocurren cuando hago las cosas de una manera diferente. Y la palabra dice que debo sembrar en la vida del otro. Debo sembrar en el ministerio, debo sembrar en aquellos que tengo a cargo. A su debido tiempo dará fruto y vamos a disfrutar del resultado. Cuando vemos los resultados de vida transformada, cuando vemos los resultados de lo que pasó en nuestro matrimonio, cuando vemos los resultados de lo que Dios hizo a través de nuestra historia, realmente nos damos cuenta que valió la pena, que no fue en vano, que aquello que se sembró, que aquello que se cuidó, que aquello que se regó, hoy da fruto. ¿Sí? Claro que sí. Yo quiero orar en esta tarde para que esto sea una realidad en nuestra vida y que nos podamos preguntar cuál de estas áreas nos resultan más difíciles de llevar adelante. Quizás a algunos les cueste preparar la tierra, cambiar el chip de que tengo que hacer algo, que tengo que sembrar, que tengo que cuidar, o que no tengo que ser tan ansioso y aprender a esperar en el Señor. Decía el pasaje que leímos al principio, el que pone sus pensamientos en el Señor, todos sus pensamientos en el Señor, recibe esa completa paz de parte de Dios. Descansemos en Él. Oremos en esta tarde. Con esta oración también nos despedimos de aquellos que nos están acompañando en la transmisión. El Señor también bendiga tu vida. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Señor, queremos enfocar nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro corazón en ti. Señor, queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, queremos tener la disciplina de un soldado, Señor, la de un atleta, sabiendo, Señor, que hay un galardón, sabiendo, Señor, que no es en vano la carrera. Señor, queremos volver a edificar las disciplinas espirituales en nuestra vida. Señor, queremos, como ese agricultor, sembrar, regar, preparar, Señor, el camino para las bendiciones futuras, para la transformación en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestro ministerio, en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos. Señor, queremos ver fruto. Señor, queremos volver a sembrar donde no se hizo. Queremos preparar, Señor, esa tierra árida, seca, que sea una tierra fértil, preparada para recibir la buena noticia. Señor, queremos compartir esa semilla con autoridad. Señor, te pido bendigas a tu iglesia. Gracias por esta tu palabra, por tu consejo, por tu ánimo.